Y ya que recordamos a Fidel Castro, vamos con unas palabras justamente del comandante que dice: debemos proclamar con toda energía que tenemos el derecho a respirar aire puro, beber agua que no esté contaminada, a que se nos asigne un empleo digno, a alimentarnos y que esos alimentos sean sanos, a que se nos eduque, a que se atienda nuestra salud, a ser menos pobres cuando otros son cada vez más ricos. Y estas palabras del comandante Fidel Castro son para presentar a mi compañera que nos va a estar comentando justamente sobre la situación que se está dando acá cerquita nomás, en Pueblo Andino, y una actividad que se va a dar en relación a esto. Sí, justamente lo que vos decías, ¿no? Un visionario y un defensor, Fidel Castro, de la salud de los pueblos, ¿no? Y de los bienes comunes. De eso se trata nuestra columna de bienes comunes. Nuestra lucha viene como vecinos autoconvocados de Pueblo Andino, una localidad que es muy deseada, digamos, por la cantidad de bosques y de lugares verdes que tiene, y que desgraciadamente rodeada de campos. Entonces la lucha nuestra viene ya de hace un tiempo en contra de las fumigaciones, porque a la vez de que hay cultivos de soja y de otros cultivos, vienen fumigando. Estamos rodeados de pueblos también como Timbúes, como Aldao, Pueblo Aldao, Oliveros, si se ubican más o menos casi donde finaliza el cordón industrial de nuestra provincia de Santa Fe, allí están apostados estos pueblos que estoy nombrando. Y nuestra lucha viene incesante, junto a otros pueblos que también están luchando y logrando muchísimas cosas en beneficio de la salud de la gente, de los habitantes. El 25 de julio yo lo toqué aquí en este programa y tuvimos el testimonio de los vecinos autoconvocados de Pueblo Andino. Hicimos un corte de ruta porque habían comenzado a fumigarnos desde las 9 de la mañana y eran las 9 de la noche y todavía seguían fumigando con los famosos mosquitos, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, la salud, las enfermedades de las personas que habitan ahí. Estamos teniendo muchos casos de cáncer, de abortos espontáneos, de problemas bronquiales, de problemas en la piel. O sea, esto avanza a pasos agigantados. Entonces también el pueblo se organiza, también los vecinos autoconvocados se organizan. Una buena noticia, en Oliveros también hay una agrupación que juntándose con nosotros también crearon los vecinos autoconvocados de Oliveros y están trabajando también en la temática. Es muy, muy importante esto de las redes, de que estemos en contra de los agrotóxicos, ¿no? En contra de las napas contaminadas, de las malformaciones congénitas, de los ríos envenenados. Tenemos la cuenca del río Carcarañá, que salieron por las redes porque ningún medio hegemónico lo saca, la gran cantidad de peces muertos. O sea, viene muy fuerte el tema de la contaminación. Una historia que se repite no solo a lo largo y ancho de nuestra provincia, sino en todo lo que Marie-Monique Robin denominó como la República Unida de la Soja, sur de Brasil, Paraguay, justamente Argentina, y esto que se va extendiendo. Arroyo Leyes, cerca de Santa Fe, también sí. Está en la lucha. Escuelas que tienen que pedir con esto de pare de fumigar. Córdoba, cuando fueron las madres de Ituzaingó, la gran cantidad de casos de cáncer que se daba en un barrio muy, muy pequeño. Algo que escapa toda lógica, toda estadística. Y bueno, vos decías el Carcarañá, pero yo invito a un ejercicio que hagan nuestros conciudadanos acá de Rosario, que vayan y vean el río Paraná. Y vean esa magnificencia que hay. Vean ese tamaño caudal de agua y está lleno de glifosato. Ajá. Yo no puedo creer, que hayamos llegado a un punto de que el río Paraná esté con grados altísimos de glifosato. Hay que contaminar esa masa de agua, o sea, tenés que forzarte mucho. Y hemos llegado a ese punto, y como decía, los medios hegemónicos obviamente no lo van a pasar, porque justamente están metidos en el negocio. Claro, van en contra de los intereses que tienen, ¿no? Y esto es gracias a lo que vos estás diciendo, gracias a la cantidad de empresas multinacionales que están apostadas ahí a la vera del río Paraná, que ya son los dueños, ya está privatizado el río. O sea, ya no somos dueños de disfrutar del río. Pero bueno, Pueblo Andino fue difícil la lucha comenzar, porque como toda idiosincrasia de los pueblos, por ahí cuesta meterse, dicen que uno hace lío, que hace política. Tuvimos la contra del presidente comunal, la lucha, incluso hay una actividad de esa, quiero hablar e invitar formalmente a través de estos micrófonos. En Pueblo Andino va a ser el domingo 26, pero todavía no tuvimos el permiso, por ejemplo. Entonces la vamos a hacer igual, la actividad. Es una actividad que obviamente se va a realizar. Sí, sí. Hay que tomar los espacios públicos, los espacios públicos son nuestros, porque justamente nosotros somos los actores en este sentido, así que hay que tomarlos porque lo que está en juego es nuestra vida. Y hermoso porque, bueno, se va de boca en boca, se va comunicando a través de los medios populares y alternativos de la región que se hicieron ecos. Hermoso el trabajo de periodistas que y locutores y conductores y gente que está muy metida en el tema porque realmente se hacen eco de nuestras luchas. Y bueno, va a ser el 26, el domingo 26, a partir de las 4 de la tarde, en el Paseo de los Artesanos. Esto es viniendo de Pueblo Aldao por la ruta número 10. Llegando a Andino, va a haber artistas locales, va a haber intercambio de semillas y de frutos. Vamos a plantar frutales en la vía pública para que todo el mundo pueda disfrutar de esos frutales y utilizarlos, porque también no solo de la denuncia a los agrotóxicos, sino esta cuestión de la agroecología y de tener una alimentación más sana. Va esto de la soberanía alimentaria que tantas veces hablamos aquí en los micrófonos de Radio Popular Che Guevara. Así que a partir de las 4 de la tarde en Pueblo Andino, a disfrutar esta actividad, a debatir también políticas de estados que tienen que realizarse en defensa de la salud de los pueblos y en contra, pero puntualmente en contra de las fumigaciones. Nos hacemos eco y tomamos las palabras, paren de fumigarnos. Y ahora sí, vamos con un tema musical para continuar con el programa de Enredando las Mañanas en este viernes. ¿24? Mañana es 25 y el domingo va a ser la actividad. Así que vamos con Latinoamérica de Calle 13. El día que muere con los mejores atardeceres, hoy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes. No. Buenísimo, este tema me sigue emocionando, ¿no? Hablamos de bienes comunes, hablamos de amor, amor a nuestro planeta, a la Pachamama, a Latinoamérica, calle 13, que ya lo había anunciado mi compañerito acá, Lisandro. Pero vamos con una entrevista que tenemos pactada con Eva, ¿sí? Con Eva, sí, ya estamos en el cierre casi del programa. Sí, falta poquito, sí. Y bueno, como señalábamos también antes, este fin de semana hay muchas actividades. Vos hablabas recién de lo andino, la lucha continúa, esa batalla increíble que hacen los vecinos y las vecinas contra el extractivismo, contra el agronegocio. Bueno, pero en este caso vamos a hablar con Eva Cabana, que es miembro de la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos. Este fin de semana en Buenos Aires, el 25 y el 26 de noviembre, va a haber un encuentro de organizaciones, de organismos de derechos humanos. Bueno, Eva, te saludamos. Buen día, Eva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Es el segundo Encuentro Nacional de Derechos Humanos que se realiza en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, el primer encuentro lo hicimos en diciembre del 2014, que fue el primer encuentro contra la represión y la impunidad. Y bueno, tardamos un poco con muchas cosas en el medio, con la situación tal cual como lo habíamos previsto, se fue agravando en materia de represión, así que tardamos un poco en sacar este segundo encuentro, pero la idea es salir como fortalecidos en un armado de red, tanto de organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, estudiantiles, que funcione para cualquier situación represiva. Bueno, como también señalan en el comunicado de invitación, bueno, también para que desarrolles, está más que claro que la complejización como militantes de derechos humanos, o sea, está cada vez más complejo el panorama. Sí, o sea cuando pensamos desde la Asociación de Detenidos el primer encuentro nacional, pensamos en función de ampliar las redes, la coordinación, no solo a nivel nacional, sino romper un poco las barreras de los espacios que ya estaban conformados, en función de que veíamos que era necesario brindar la solidaridad cada vez a más lugares, más geográficamente, en más espacios del país. Y también aprendiendo del primer encuentro, que lo generamos con tres comisiones nada más, que tenían que ver con criminalización de la protesta, criminalización o represión e impunidad de hoy, y la cuestión de los juicios y de lesa humanidad, hoy nos encontramos con 10 comisiones de debate de diferentes sectores, que por un lado nos da la pauta de que, bueno, creció la organización y la lucha en la visibilización de un montón de temas que antes no estaban tan visibles, y eso fue gracias a la solidaridad y a la coordinación que hubo en las luchas. Pero bueno, también nos da la pauta de que la escalada represiva avanzó y que hay que ocuparse de otros temas que por ahí eran como más sectoriales hace unos años. Y hoy es un problema de todos. No sé, como comisiones que a nosotros mismos nos sorprendió, la demanda, como el tema de la urbanización en los barrios, en las villas de la ciudad de Buenos Aires, o el tema de los migrantes, en cuanto a la estigmatización y a la precarización laboral que están sufriendo, el hostigamiento que están sufriendo todos los espacios de migrantes en Argentina. Hay una infinidad de temas que además se siguen abriendo cuando siguen pasando los días, y veremos en qué resultará en el encuentro. Es el propio desarrollo del capitalismo que va generando todo esto, bueno, que se expresan acá en comisiones, digo, todas estas cuestiones que son flagelos para la humanidad. Aparte, como vos señalás, digo, a ver, temas de, en realidad, que bueno, siempre estuvieron, pero a veces más escondidos o no. Claro. Pero la cuestión de la migración, de verdad, a lo mejor nos llama la atención, pero es algo que se da a escala mundial. Sí, Sí, tal cual. Y después, bueno, también es interesante, también va, digo, para que lo desarrolle ahí como parte de la organización, digo, esto de ir más allá, que durante mucho tiempo se nos trató de imponer, si se quiere, que la problemática de los derechos humanos estaba solamente vinculado a lo que fue el terrorismo de Estado. Y acá, digo, me parece que, bueno, lo que vos señalás, digo, hay una gran cantidad de cuestiones que van mucho más allá de eso. Eso, digo, dentro de las propias organizaciones, es un debate que está presente. Sí, sí, de hecho es esto. O sea, con el primer encuentro un poco lo que quisimos poner sobre la mesa era esto también, ¿no? O sea, en el primer encuentro estaba, había como una mesa, una comisión de impunidad y juicios de lesa humanidad, una decriminalización de la protesta, que era como más como apuntaba la represión a los sectores organizados, y otra que era de impunidad de hoy, donde tratábamos de agrupar a todos aquellos sectores o situaciones que tenían que ver con la represión del Estado que no estaba visible. Lo que nos pasó hace 3 años, en el 2014, que esa comisión estalló de una diversidad de problemáticas que después no pudimos abarcar, porque la que más sobresalía era la de gatillo fácil, que vinieron muchos familiares, pero bueno, nos dio la pauta de que esto, de que había que generar un montón de otras comisiones de temas que estaban tomados como sectorialmente, pero que eran un problema que de a poco nos fue ocupando a todas las organizaciones, no solo de derechos humanos, porque la impunidad y la represión de hoy no es un tema solo de las organizaciones de derechos humanos, que nosotros como asociación de detenidos estamos en los juicios, somos querellantes en los juicios y nos ocupamos de toda la cuestión que tenga que ver con la memoria, pero eso no está despegado de todas estas otras problemáticas, la situación represiva actual, porque a consecuencia entendemos que la represión como política de Estado hoy, que se visibiliza en todos estos temas, es una consecuencia del genocidio y de la última dictadura militar. Por eso nosotros lo hacemos, o sea, lo traemos en como una problemática más de derechos humanos y como algo que es parte del mismo plan, digamos, político. Uno para que sea más funcional, también a la lógica de un encuentro, esto lo de las comisiones, pero uno piensa también lo de Santiago Maldonado, y en realidad lo de Santiago atraviesa, yo te digo, una gran cantidad de las comisiones, porque digo, es la represión, es la desaparición forzada, es la cuestión ambiental, pueblos originarios, es la corrupción, el poder del Estado, genocidio, digo, es increíble como también, bueno, uno para que haya funcionalidad tiene que dividirse en comisiones, pero como vos señalás, está todo relacionado. Vos sabés, Eva, que también... Eva, también, Norma te habla, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No, me meto porque me encanta esto que estamos diciendo, porque también atraviesa el tema de los medios de comunicación, el tema Santiago Maldonado. Medios de comunicación y derechos humanos, me parece que es primordial también esta cuestión. Sí, tal cual. O sea, de hecho, la situación de Santiago, o sea, no es que va a estar en una comisión, sino cuando pensamos el encuentro, que todavía no había sucedido lo de Santiago. Este segundo encuentro, cuando lo empezamos a organizar en enero, entre los compañeros planteábamos como, bueno, el eje transversal de todas las comisiones es la represión como política de Estado. El caso de Santiago es esto, o sea, es la represión como política de Estado a cualquier sector que te abarque. O sea, la represión cuando te llega, no te llega de una manera porque sos ambientalista o porque sos de los pueblos originarios, sino porque atraviesa un mensaje, que es, y ahí volvemos, o sea, a esto, no es la represión de ayer o de hoy, es la misma impunidad, es el mismo aparato político, son las mismas redes, es el mismo poder que ejerce ese tipo de represión. Y sobre ese mismo sector. Sí, te quería preguntar, ¿dónde está la fortaleza, ¿no?, de las organizaciones de derechos humanos para, para no bajar los brazos? ¿Dónde está si le podemos poner una palabra, la esperanza para continuar en las luchas? Porque por lo que se ve, el sistema viene apretando y fuertemente, ¿no? Y tienen un objetivo bien claro ellos. Sí, nosotros también tenemos el objetivo claro. La fortaleza está para mí en la solidaridad. Nosotros no tenemos una obligación como organismo de derechos humanos, en particular como organismo de detenidos desaparecidos, los compañeros que fueron detenidos en campos de concentración. O sea, su lema durante estos 40 años fue porque luchábamos nos desaparecieron, y porque aparecimos seguimos luchando. Y un poco nosotros tomamos esas banderas, ¿no? Los que somos de otra generación y tenemos la obligación de generar estas redes. Hace un ratito le comentaba a un compañero que me preguntaba un poco cuál era el fin del espacio, si era el fin de crear una coordinadora nacional. Y le digo, no, mirá, o sea, el fin no es crear un espacio que esté por encima de otro. El fin de este encuentro, como de todo, como el del anterior, es generar un recurso que le sirva a todos los que vengan para utilizar esas redes de contactos de otras organizaciones, que se conozcan la cara, que conozcan que están en la misma, para que cuando sucede un hecho represivo salgamos a golpear todos juntos. Esa es un poco la idea, y ahí está, creo, nuestra fortaleza como organizaciones de derechos humanos y como organizaciones sociales. Bueno, Eva, la verdad te agradecemos la comunicación. Vamos a estar presente, seguramente la Red Nacional de Medios Alternativos desde Rosario, vamos a estar presente también con los compañeros y las compañeras de la Cátedra Popular de Derechos Humanos Luciano Rúa, que bueno, se constituyó este año en este espacio que es la Casa de la Memoria, y bueno, a debatir y a construir, y sobre todo también a tener bien presente en esto cotidiano que es el debate y la construcción de alternativa, a la compañera Nilda Loy. Bueno, me imagino que Norita va a estar presente ahí. Norita y Mirta también, digo, bueno, uno siempre dice, pero bueno, muchas compañeras y compañeros, y bueno, también a esto, como vos señalabas, a construir solidaridad y compromiso con acciones concretas a partir, bueno, de este segundo encuentro nacional de derechos humanos que se va a realizar en Buenos Aires. Así que vuelvo a repetirte, desde la Radio Popular Che Guevara, te agradecemos la comunicación y bueno, hasta siempre. Dale, muchas gracias. Nos vemos el sábado. Un abrazo grande, Eva, gracias. Chau. Bueno, estábamos en comunicación con Eva. Cabana. La Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos. Bueno, para anunciar, del 25 y 26 de noviembre va a ser. Mañana y pasado mañana, dos días, esta jornada. Que bueno, hay mucho por debatir, mucho por construir, y es un desafío grande porque, como vos señalabas, Norma, enfrentamos a un Estado que continúa, digamos, que no empezó hace dos años, tres, digamos, sino que es la constitución de este propio Estado capitalista, claro, que siempre ha reprimido a las mayorías. Muy bien. Vamos a un temita ahí elegido por este dúo, Lisandro y Luisito. See you close. Every woman Volvemos al aire y recordamos que mañana, sábado, va a haber una actividad en contra de la violencia contra la mujer. Esto va a ser una marcha desde la Plaza Montenegro, nuestra ciudad de Rosario, desde las 16:30 horas, que va a terminar en las escalinatas del Parque España con música en vivo, feria de emprendimientos autogestivos, editoriales independientes, y todo esto justamente para pedir por en contra la violencia hacia la mujer. Vos tenías un texto para leernos. Sí, ¿verdad? No podemos evitar hacer memoria de las hermanas Mirabal, si nos situamos geográficamente en la República Dominicana, porque gracias, por desgracia, digamos, a la muerte que le ocasionaron a estas tres hermanas, en República Dominicana se estableció el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, esto que vos estabas nombrando recientemente, ¿no? Otro 25 de noviembre en las calles. Las mariposas se multiplican. ¿Por qué decimos las mariposas? Porque ellas, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, se hacían llamar las mariposas. Era un nombre que utilizaron en forma clandestina para luchar contra la dictadura de Rafael Trujillo. Se opusieron al régimen con sus vidas y con sus cuerpos. Sabemos que, bueno, que las mataron, que las golpearon hasta morir, las metieron en un auto, hicieron simular que era un trágico accidente automovilístico, pero no fue así. Fue un comando enviado por Rafael Trujillo, nefasto, dictador de dominicano. Uno más de tantos en toda nuestra América. Exactamente, era la época del Plan Cóndor, donde todas las dictaduras en todos los países, ¿no?, funcionales entre ellos, y llevaban adelante este plan de desaparición y de muerte a todos los luchadores que iban en contra del sistema. Parece que cierra perfecto todos los temas que hablamos hoy en este programa Enredando las Mañanas, porque en todo tiene que ver el imperio, el neoliberalismo, el capitalismo y esto de la opresión, del expulsar a la gente de sus tierras. Y bueno, estas mujeres estaban luchando denodadamente contra la dictadura de Rafael Trujillo. Año tras año, diversas organizaciones sociales, feministas, estudiantiles, compañeros y compañeras independientes, se toman las calles, ¿no? Tomamos las calles y recordamos a las hermanas Mirabal a través de la lucha y la organización en contra de las violencias y las opresiones. Las múltiples violencias, hablemos de múltiples violencias hacia las mujeres, porque continúan presentes y crecen de forma vertiginosa en todos los ámbitos. Y no obstante, en forma paralela surgen como oposición a las mismas distintas acciones que ponen en cuestionamiento y problematizan las manifestaciones del sistema machista. El sistema machista y patriarcal, no podemos dejar de nombrar el sistema patriarcal imperante todavía, ¿no? Tenemos jornadas históricas como el Ni Una Menos, el Paro Nacional de Mujeres, la numerosa organización y adhesión y participación de las mujeres en los encuentros nacionales de mujeres, como el que tuvimos en Rosario, como el que tuvimos este año en el Chaco, el que va a ser el año que viene en Neuquén, o sea, en Chubut. Bueno, son muchísimas las acciones que se están llevando adelante, que las mujeres empoderadas van llevando adelante para luchar contra el patriarcado imperante. Pero no podemos dejar de acordarnos que hace 57 años estas mujeres fueron violadas, fueron golpeadas, fueron muertas. Y bueno, ¿sabes qué? El fruto de eso, lamentablemente, fue bueno, porque provocó la furia y el despertar del pueblo de República Dominicana. Y a los 6 meses, te cuento, Lisandro, Trujillo, el dictador, fue ajusticiado. Y se le dio fin a 30 años de abusos, torturas y asesinatos en el país. Es lamentable, pero bueno, siempre la sangre de nuestras mujeres y de nuestros hombres siguen clamando por justicia, por liberación y por paz. Por eso desde la radio popular Che Guevara decimos ni una menos. Y mañana sábado desde las 16:30 nos encontramos en la Plaza Montenegro para marchar en contra de la violencia contra la mujer y vamos hasta las escalinatas del Parque España. Y ahora sí, de esta forma damos cierre al programa del día de la fecha. Si te parece, nombramos a los compañeras, a las compañeras y a los compañeros que hacen también Enredando las Mañanas a lo largo de nuestro país. Los lunes, Zumba la Turba Córdoba. Los martes, la colectiva Radio Buenos Aires, Radio Voces Las Riojas. Miércoles, Radio Pueblo de Jujuy, Radio Estación del Sur de Catamarca. Los jueves, la Retaguardia Buenos Aires. Y los viernes, junto con nosotros, la Caterva de Buenos Aires. Y desde acá, desde Rosario, Radio Popular Che Guevara. Un abrazo enorme a todas ellas y a todos ellos. Y a todo el equipo de Enredando las Mañanas de este día viernes aquí en la Radio Popular Che Guevara. Luis Guzmán, Lisandro Brusco, Lisandro Murray, Norma Jiménez y todos los que están con nosotros soñando y transitando este Enredando las Mañanas. Un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Cadena de eslabones.